Bienvenidos. Este es el día número 291. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Jeremías, del libro Eclesiástico y de la carta del apóstol San Judas. Pidamos con sencillez de corazón el don del Espíritu Santo. Este Espíritu, con sus dones, es capaz de transformar nuestra mirada para que el texto que recibimos llegue a nuestro corazón y haga su obra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías, capítulo 9. Ah, si tuviera en el desierto un albergue de caminantes, yo abandonaría a mi pueblo y me iría lejos de ellos, porque todos son adúlteros, una banda de traidores. Tienden su lengua como un arco. La mentira y no la verdad es lo que reina en el país, porque ellos van de mal en peor y no me conocen, oráculo del Señor. Que cada uno se cuide de su amigo y nadie se fíe de su hermano, porque el hermano suplanta al hermano y el amigo no hace más que calumniar. Cada uno se burla de su amigo. Ellos no dicen la verdad. Han habituado sus lenguas a mentir. Están pervertidos. Son incapaces de convertirse. Violencia y más violencia, engaño y más engaño. Ellos se niegan a conocerme, oráculo del Señor. Por eso así habla el Señor de los ejércitos. Yo voy a depurarlos y a probarlos, porque ¿qué puedo hacer ante su maldad? Su lengua es una flecha mortífera. Las palabras de su boca no son más que engaño. Se habla de paz al amigo, y por dentro se le tiende una celada. No los voy a castigar por esto, oráculo del Señor. ¿De una nación semejante no me voy a vengar? Yo haré resonar en las montañas llantos y gemidos, y en las praderas del desierto un canto fúnebre. Porque están abrasadas, nadie transita por ellas, y no se escucha el rumor de los rebaños. Desde los pájaros del cielo hasta el ganado, todos huyeron, se han ido. Yo haré de Jerusalén un montón de escombros, una guarida de chacales. Reduciré las ciudades de Judá a una desolación, sin ningún habitante. ¿Quién es el hombre bastante sabio para comprender todo esto? ¿A quién le habló la boca del Señor para que lo anuncie? ¿Por qué ha perecido el país? ¿Ha sido abrasado como el desierto por donde nadie transita? Dice el Señor: ellos abandonaron mi ley, la que yo había puesto delante de ellos. No escucharon mi voz, ni procedieron conforme a ella, sino que siguieron los impulsos de su corazón obstinado y a los baales que sus padres les enseñaron a conocer. Por eso, así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: yo les haré comer ajenjo y les daré de beber agua envenenada. Los dispersaré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocían, y enviaré la espada detrás de ellos hasta exterminarlos por completo. Así habla el Señor de los ejércitos: atención, llamen a las plañideras y que vengan. Manden a buscar a las más expertas y que vengan, que se apuren a lanzar gemidos por nosotros. Que nuestros ojos se deshagan en lágrimas y brote el llanto de nuestras pupilas, porque se oye desde Sión el rumor de los gemidos. ¿Cómo hemos sido devastados, cubiertos de vergüenza? Tenemos que abandonar el país porque han derribado nuestros hogares. Sí, escuchen, mujeres, la palabra del Señor, que reciban sus oídos la palabra de su boca. Enseñen a sus hijas este gemido y unas a otras este canto fúnebre. La muerte ha trepado por nuestras ventas, ha entrado en nuestros palacios, arrancando de las calles a los niños y a los jóvenes de las plazas. Los cadáveres de los hombres yacen como estiércol sobre la superficie de los campos, como una gavilla detrás del segador y nadie los recoge. Así habla el Señor. Que el sabio no se gloríe de su sabiduría, que el fuerte no se gloríe de su fuerza, ni el rico se gloríe de su riqueza. El que se gloríe de esto, de tener inteligencia y conocerme. Porque yo soy el Señor, el que practica la fidelidad, el derecho y la justicia sobre la tierra. Sí, eso es lo que me agrada, oráculo del Señor. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que yo castigaré a todo circunciso, que es un incircunciso. A Egipto, a Judá, a Edom, a los amonitas, a Moab, y a todos los sienes rapadas que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Escucha, casa de Israel, la palabra que te dirige el Señor. Así habla el Señor. No imiten las costumbres de los paganos, ni se atemoricen por los signos del cielo, porque son los paganos los que temen estas cosas. Sí, el terror de los pueblos no vale nada. Es una madera que se corta en el bosque, una obra cincelada por la mano del orfebre. Se la embellece con plata y oro, se la asegura con clavos y martillos para que no se tambalee. Ellos son como un espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar, hay que transportarlos, porque no dan ni un paso. No les tengan miedo, no hacen ningún mal ni tampoco son capaces de hacer el bien. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres grande y es grande la fuerza de tu nombre. ¿Quién no sentirá temor de ti, Rey de las Naciones? Sí, eso es lo que te corresponde, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay nadie como tú. Todos ellos por igual son estúpidos y necios. Vana su enseñanza, no son más que madera, plata laminada traída de Tarsis y oro de Ufaz, obra de un orfebre, de las manos de un fundidor, con vestiduras de púrpura y carmesí. Obra de artesanos es todo eso. Pero el Señor es el Dios verdadero, Él es un Dios viviente y un Rey eterno. Cuando Él se irrita, la tierra tiembla y las naciones no pueden soportar su enojo. Esto es lo que ustedes dirán de ellos. Los dioses que no hicieron ni el cielo ni la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo del cielo. Con su poder Él hizo la tierra, con su sabiduría afianzó el mundo, y con su inteligencia extendió el cielo. Cuando Él truena, retumban las aguas en el cielo, hace subir las nubes desde el horizonte, desata la lluvia con los relámpagos, hace salir el viento de sus depósitos. El hombre queda aturdido sin comprender, el fundidor se avergüenza de su ídolo porque su estatua es una mentira y en nada de eso hay aliento de vida. Son pura vanidad, una obra ridícula. Perecerán cuando haya que dar cuenta. Pero no es como ellos la parte de Jacob, porque él ha modelado todas las cosas. Israel es la tribu de su herencia. Su nombre es Señor de los ejércitos. Recoge del suelo tu equipaje, tú que estás bajo el asedio, porque así habla el Señor. Esta vez lanzaré como una onda a todos los habitantes del país. Estrecharé el cerco sobre ellos para que sean alcanzados. ¡Ay de mí a causa de mi desastre! Mi llaga es incurable. Y eso que yo decía es mi sufrimiento, lo soportaré. Mi carpa ha sido devastada y se han roto todas mis cuerdas. Mis hijos me dejaron, ya no están más. No hay nadie que despliegue mi carpa y levante mis toldos, porque los pastores se han vuelto necios y no han buscado al Señor. Por eso no han obrado con acierto y se ha dispersado todo su rebaño. Oigan el rumor, ya llega. Un gran estruendo viene del país del norte para hacer de las ciudades de Judá una desolación, una guarida de chacales. Yo sé, Señor, que el hombre no es dueño de su camino, ni está en poder del caminante dirigir sus propios pasos. Corrígeme, Señor, pero con equidad, no según tu indignación, para no rebajarme demasiado. Derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen y sobre las familias que no invocan tu nombre, porque ellas han devorado a Jacob, lo han devorado, lo han exterminado y han devastado su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 11, versículos del 1 al 17. La sabiduría del humilde le hace erguir la frente y lo hace sentar en medio de los poderosos. No alabes a un hombre por su buena presencia ni desprecies a nadie por su aspecto. La abeja es pequeña entre los animales que vuelan, pero lo que produce es más dulce que todo. No te gloríes de la ropa que te cubre ni te enorgullezcas en los días de gloria, porque las obras del Señor son admirables y están ocultas a los ojos de los hombres. Muchos tiranos se sentaron en el suelo, y el que menos lo pensaba se ciñó la diadema. Muchos potentados se hundieron en el deshonor, y hombres ilustres cayeron en manos de otros. No censures antes de averiguar. Reflexiona primero y luego reprocha. No respondas antes de escuchar y no interrumpas cuando otro habla. No discutas sobre lo que no te corresponde, ni te entrometas en las disputas de los pecadores. Hijo mío, no pretendas hacer demasiadas cosas. Si lo haces, no quedarás libre de culpa. Si pretendes demasiado, no lo alcanzarás y aunque quieras huir, no escaparás. Hay quien se esfuerza, se fatiga y se apura, y tanto más desprovisto se ve. Otro es débil, necesitado de ayuda, falto de fuerza y lleno de privaciones. Pero el Señor lo mira con bondad y lo levanta de su humillación. El Señor le hace erguir la frente y muchos quedan maravillados a causa de él. Bienes y males, vida y muerte, pobreza y riqueza vienen del Señor. La sabiduría, la ciencia y el conocimiento de la ley vienen del Señor. El amor y el camino de las buenas obras proceden de Él. La necedad y la oscuridad han sido creadas para los pecadores. Los que se complacen en el mal envejecen en él. El don del Señor permanece con los buenos, y su benevolencia les asegura el éxito para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comienzo de la carta de San Judas. Judas, servidor de Jesucristo, hermano de Santiago, saluda a los que han sido llamados, a los amados de Dios el Padre y protegidos por Jesucristo. Llegue a ustedes la misericordia, la paz y el amor en abundancia. Queridos míos, yo tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación, pero me he visto obligado a hacerlo con el fin de exhortarlos a combatir por la fe, que de una vez para siempre ha sido transmitida a los santos. Porque se han infiltrado entre ustedes ciertos hombres cuya condenación estaba preanunciada desde hace mucho tiempo. Son impíos que hacen de la gracia de Dios un pretexto para su libertinaje y reniegan de nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Quiero recordarles, aunque ustedes ya lo han aprendido de una vez por todas, que el Señor, después de haber salvado al pueblo sacándolo de Egipto hizo morir enseguida a los incrédulos. En cuanto a los ángeles que no supieron conservar su preeminencia y abandonaron su propia morada, el Señor los tiene encadenados eternamente en las tinieblas para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que se prostituyeron de un modo semejante a ellos, dejándose arrastrar por relaciones contrarias a la naturaleza, han quedado como ejemplo, sometidas a la pena de un fuego eterno. Lo mismo pasa con estos impíos. En su delirio profanan la carne, desprecian la soberanía e injurian a los ángeles gloriosos. Ahora bien, el mismo arcángel Miguel, cuando se enfrentaba con el demonio y discutía con él respecto del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir contra él ningún juicio injurioso, sino que dijo solamente que el Señor te reprima. Estos impíos, en cambio, hablan injuriosamente de lo que ignoran y lo que conocen por instinto natural como animales irracionales solo sirve para su ruina. ¡Ay de ellos porque siguieron el camino de Caín! Por amor al dinero cayeron en el extravío de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Ellos manchan las comidas fraternales porque se dejan llevar de la glotonería sin ninguna vergüenza y solo tratan de satisfacerse a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por el viento, árboles otoñales sin frutos, doblemente muertos y arrancados de raíz, olas bravías del mar que arrojan la espuma de sus propias deshonras, estrellas errantes a las que está reservada para siempre la densidad de las tinieblas. A ellos se refería Enoc, el séptimo patriarca después de Adán, cuando profetizó: ya viene el Señor con sus millares de ángeles para juzgar a todos y condenar a los impíos por las maldades que cometieron y a los pecadores por las palabras insolentes que profirieron contra él. Todos estos son murmuradores y descontentos que viven conforme al capricho de sus pasiones. Su boca está llena de petulancia y adulan a los demás por interés. En cuanto a ustedes, queridos míos, acuérdense de lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de acuerdo con sus pasiones impías. Estos son los que provocan divisiones, hombres sensuales que no poseen el Espíritu. Pero ustedes, queridos míos, edifíquense a sí mismos sobre el fundamento de su fe santísima, orando en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Traten de convencer a los que tienen dudas y sálvenlos, librándolos del fuego. En cuanto a los demás, tengan piedad de ellos, pero con cuidado, aborreciendo hasta la túnica contaminada por su cuerpo. A aquel que puede preservarlos de toda caída y hacerlos comparecer sin mancha y con alegría en la presencia de su gloria, al único Dios que es nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, el honor, la fuerza y el poder, desde antes de todos los tiempos, ahora y para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin de la carta del apóstol San Judas.